hijo de Llorel, detente. Esta es tu familia, porque somos la casa de él. Hola, estás a punto de escuchar otro programa más de La Casa de Él. Hoy nos vamos a la proa de nuestro barco de la subcultura popular para hablar de piratas. Cómics, series y libros de piratas serán el tema de este programa. ¡Vamos allá! Una horda de trascos, una lanza dormiense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotham, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de Llorel, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de Llorel, somos la casa de él. Bien, empezamos este programa especial de hoy, que no es, pues ya que digo especial, es porque no es habitual. Y tengo por aquí a pues, auténticos surcadores de los siete mares. Borja. Ay, es que no está Santi. Hoy no está Santi, si no hubiera dicho Barba Negra. Pero pues Borja, Barba Negra. Arr. ¿Cómo estamos? No, podía empezar el programa de otra manera, lo siento. Le has quitado el chiste más tonto, pero a la vez más fácil a los demás. No sé por dónde van a salir. Sí, pero como me has dicho el primero, pues lo tenía que hacer, quiero decir. Tonto el que no lo haga. Tengo también el grumete, Juan. Bien, pues yo había pensado dos presentaciones. Voy a hacer las dos. Claro, elegís cuál os gusta más. Vale. Efectivamente. Tienes que volver a darme pie, claro. A esta primera le vamos a llamar un pirata deja el pillaje en alta mar y se hace podcaster. Muy bien. A ver qué tengo que forzar la voz. De acuerdo, se está haciendo un poquito largo, ¿eh? El grumete Juan. Arrojaré por la borda a todo aquel que no se suscriba y le dé al like. Hostias. Vale, perdón. Definitivamente esta tiene que ser la peor, espero. Vale, vale, es que me ha fallado. Es que me ha fallado la voz, tío, porque en realidad tengo que confesar aquí en la audiencia que me he puesto un poco nervioso. No ha sido la voz. Me he puesto un poco nervioso, pero bueno, dame pie a la segunda, que de verdad que es la única, y a esta otra le vamos a llamar un capitán pirata deja el pillaje en alta mar y se hace comercial de una empresa de pescado congelado. Y lamentablemente está aquí el grumete Juan. ¡Arr! Los palitos de merluza le gustarán a toda la tripulación de tu casa. ¿Pero esto qué es? ¡Ay, por favor! Esto es un llamamiento a consumir pescado congelado, que creo que, en fin, por tema de nutritivo y eso, que no es solo todo es cómics, gente. Tienes razón. ¿Sabes cuando Elvis estaba vivo y entonces Elvis cantaba y al que le tocaba después dice, uff, te toca después de Elvis? Pues esto es lo mismo, pero al revés. Al revés. ¡Wow! ¡Te toca después de Juan! Es que cualquier cosa va a mejorar. Es que cualquier cosa. Culpa de Borja porque me ha quitado lo de Ar. No, pero da igual, te dio igual, lo usaste dos veces. Si no te hubiera quitado Borja, ¿qué hubieras hecho? ¿Usarlo tres? Es que no. Ya, tío, me veo en la necesidad de llamar la atención que he dicho Ar ojaré por la borda. O sea, me ha parecido un juego de palabras. Escucha, nos dimos cuenta. Sí, mierda. Sí. Venga, me callo. Violeta, ¿qué tal? ¿Pero por qué no soy capitana Violeta? O sea, no soy nada, ni grumete. Polizón Violeta, ¿qué tal? ¡Al abordaje! ¡Una botella de ron! Todo bien. Pero la botella de ron sí que es canónico. Pero tienes que haber dicho grog. Mejor que ron, que es más gracioso. A ver, yo soy la polizón y bebo lo que me da la gana de lo que tengáis en la bodega. Y por último, el capitán de la Armada Inglesa, Carlos. ¿Qué tal? Yo no soy pirata, perdona. No, yo de la Armada Inglesa nada de nada, ¿eh? Bueno, pues, te estás ganando que te tiremos por la mura de babor, pero vamos corriendo. Puede ser un capitán con un pasado oscuro o un pirata con un pasado brillante. ¿Inglés no tiene esa nacionalidad que inglés? Yo qué sé, tío. Puede ser corsario. Corsarios eran como piratas, pero al sur. No, es que no es lo mismo, ¿no? Corsario que pirata, claro, que filibustero, pues, que bucanero. Que eso me acuerdo de cuando estudié yo Derecho Internacional. Yo creo que el corsario es como un pirata, pero a las órdenes del rey, ¿no? ¿No es así? El corsario son aquellos que están autorizados por un gobierno para atacar y saquear barcos enemigos. Por eso se le tenía la patente de corso. Lo entonces, mismo que he dicho yo, pero eran, con menos palabras y en idioma, claro, menos eran listo. Como con lo que llaman ahora contractors, estos los agentes privados que trabajan para el reino. Entonces, claro, yeah, pero había patente de corso. Va a ser un programa muy largo hoy, ¿eh? Sí. Todavía estamos en las presentaciones y ya estoy deseando acabar. Yo, pero, Jairo, te voy a proponer que si traes a Juan, no traigas a Carlos y viceversa. Sí, vas a hacer bien. Lo que te iba a decir que todo el mundo dice bucanero pirata, pero es que no eran piratas como tal, porque es que los bucaneros se dedicaban a cazar ganado. Hostia, ¿vale? Eso no lo sabía. Y luego, claro, es que había muchas vacas en el mar. No, en el Caribe, lo que pasa es que luego ellos lo que hacían es que lo llevaban a unas parrillas que para ahumar carne que se llamaban bucanes, por eso se llamaban bucaneros. Que eran piratas, pero raritos. O sea, los bucaneros cogían ganado y lo llevaban a una isla a hacer una barbacoa. No, bueno, sí, vale. Lo que hacían es que robaban el ganado y luego lo ahumaban. Entonces lo que se dedicaban es a actividades de contrabando. Ajá. Oye, ¿y Mitch Buchanan? Hacía Mitch barbacoas Buchanan en la playa. Ese está en Los Ángeles. Vale. Vale, con todo el pelo en pecho. Bien, ya por suerte no queda nadie más. Voy a leer comentarios antes de que alguien diga algo. Voy a leer comentarios que tenemos de nuestro último programa, que fue el 251. Anda, que no llevamos aquí estupideces. Que fue el de la Segunda Guerra Mundial. Dos especiales seguidos, ¿eh? Ojo el dato. Sin que haya programa canónico por el medio. Bueno, nos dice Marcos. Pues hablando de Segunda Guerra Mundial, una de las historias de Lock and Key que comen... No, que es broma. Bien, esto solo entenderán los oyentes fieles. Me gusta la temática del programa y que vengan cosas que se sacan de lo habitual. Todos sabemos cuáles son. Aunque yo no tengo ni idea de qué estás hablando, Marcos. Aunque alguna como la tumba de las luciérnagas te dejen luego para fregar suelos con el cuerpo. ¿Recomendáis la tumba de las luciérnagas? Sois unos hijos de puta. Sí, a ver, di contexto. Dije en qué estado de ánimo tenías que estar para verla. Di contexto, dije, soy una hija de puta y voy a... Hostia, o sea, es lo que... Vamos. Yo la vi una vez y nunca más la voy a ver. No, claro, solo se puede ver una vez. Es como el otro día fui de ruta y comí una tortoburger. Y es también solo se puede comer una vez en la vida. Porque... ¿Pero por mala o por...? No, porque ya creo que hay dos venas de mi cuerpo por las que la sangre ya no pasa. Vale. Entonces, no voy a jugármela, ¿sabes? Estaba riquísima, pero sí. Una y no más. Dice, me sumo a la recomendación de Maus y parcialmente de El Hombre en el Castillo. Me disculpas por llamar a vuestras pausas tomas falsas. A partir de ahora lo llamaremos mierdas que no vienen al caso del programa, pero que hacen gracia y queremos escuchar. Postdata, Jairo siempre tiene razón, y si no la tiene, da igual. Muy bien, lo mejor de tu comentario, Marcos, sin lugar a dudas, es la postdata. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Otro, Antonio López Ruiz Díaz. Muy buenas. Lo primero es que espero que pasaseis el apagón sin incidencias, o al menos no muy graves. Y a mí me pilló trabajando en la ambulancia y fue no parar. Bueno, gracias a todos, ambulanceros, ambulancistas, conductores de ambulancia. Ambulancieros. Ambulancers. Que trabajaron el lunes, que ya sabéis que para mucha gente bueno, fue un día complicado. Venga, otro gran programa en el que Jairo ha tenido toda la razón. Hostia, es que los comentarios de hoy son probablemente los mejores. Pero los pagas, ¿eh? Está pagado. Ese Jairo con otro nombre. No, que escucha, que son dos oyentes fieles, además que digan. Esto sería, si lo hubiera hecho yo, tendría que haber sido preparado ya con cientos de programas de antelación para marcar estos nombres de estos oyentes en la memoria de los oyentes, valga la redundancia, y que ahora no sonara sospechoso que dijeran esto. ¿Tú me ves a mí capaz de hacer algo así? Bueno, da igual, el caso es que no lo hice. Repito que me habéis interrumpido, historia importante. Otro gran programa en el que Jairo ha tenido toda la razón en lo que ha dicho. Sea lo que sea. Al líder lo que es del líder. Muy bien. Muchas gracias por todas las propuestas sobre este acontecimiento que, como decís, no hay que dulcificar ni poner como algo bueno, sino aprender de él para que no se repita, aunque ya sabemos que esa parte los que mandan aún la tienen para septiembre. Como digo, muy buenas recomendaciones, algunas recuerdo que ya se habían pasado por aquí, otras han sido un descubrimiento, pero se suman a la futura causa de los números rojos de mi cuenta corriente. Con respecto a la comunidad de Discord, me mola la idea, no sé hasta dónde puede llegar, igual es el impulso que le falta a Violeta para dominar el mundo al sumar más acólitos, quién sabe. Y nada más, como siempre, saludos desde Málaga. Venga, el último ya, Delos. El programa me ha parecido fantástico. Estoy leyendo por encima y veo que no dices nada, Delos, de que yo tenga razón. Bueno. Dice, con respecto a las propuestas que habéis hecho, le intentaré echar un vistazo, aunque algunas las he leído como Maus y algunas de Garcenis. El hombre en el castillo, lo leí y vi la serie y me lo podría haber ahorrado ver la serie. A lo mejor si hubiera sido al revés, me hubiera chirriado menos. La tumba de las luciérnagas es la única película de anime que vi con mi madre y cuando terminó, me miró y me dijo, esto no se le hace a una madre. Total. Me llama la atención que nadie haya mencionado a Hellboy, aunque sea como algo anecdótico. Mira. Esto yo justamente estaba invitado al programa, pero Jairo no quiso posponerlo para que yo no hablase de Hellboy. Está clarísimo. O Arrowsmith. Sé que no son de la Segunda Guerra Mundial como tal, pero están unidos de alguna forma. ¿Arrowsmith no es más bien la primera? Yo. Me pillas un poco, pero yo también hubiese dicho la primera, ¿eh? Es la primera y con la versión con mágica. Con hadas y todo esto, pero es la primera, ¿no? Sí, yo diría que sí. Vale, es que ya hace mucho que lo leí y digo, a ver si me estoy mezclando cosas, hubiera jugado con la primera. La de Busiek, ¿no? Sí, y Pacheco. Busiek y Pacheco. Sí, creo que es de la primera. Bien, venga, hasta aquí los comentarios. Antes de hacer la pausa, ¿quiénes vais a ir a Celsius este año? ¿Borja? Yo. ¿Y Violeta? Yo no creo, ¿eh? No, ¿eh? Yo no creo. O sea, de hecho tengo reserva, ¿eh? Porque la hice el año pasado, pero la voy a cancelar porque no tengo tiempo ni dinero. Muy mal todo. Bueno, alguien que esté... Vende las puertas. Ah, no, que no tiene. ¿Y los marcos de las puertas? Igual no te acordaste de venderlos. Es verdad. Siempre se olvidan de los marcos. Pues nada, todo lo que no saben del libro. Una hostia, Violeta, ¿no vas a ir? Es muy buen año para ir, ¿eh? A ver, ya sé que en realidad no es tan buen año para ir. No, y no lo digo solo por Sanderson. Yo creo que es un año un poco saturado. Sí, lo digo porque viene Robin Hood, Violeta, entre otros. No. Lo digo por. O sea, si eres fan de Sanderson, muy guay. Pero si no. Hostia, viene Robin Hope. Robin Hope nunca viaja. Esta señora no va a salir de Estados Unidos nunca más en su vida. Ya. Y es una de... Bueno, para mí es el parangón de la fantasía, vamos. O sea, es espectacular. Viene gente muy guay ya. Abercrombie, obviamente, pero Abercrombie vive más en el Celsius que otra persona. Abercrombie ha confirmado hoy que viene a Barcelona también. Y a Madrid, sí. ¿Quién? ¿Abercrombie? Sí. Vaya, hombre. Bueno, intentaré verlo entonces. Pero bueno, no lo sé. O sea, lo tengo que terminar de ver, pero lo más probable es que no. Vaya. O sea, Emma Christoph. No sé, va. La verdad que es un año bastante tocho. Me da igual, Christoph lo vi en el 42, pero. Bueno, tú porque te codeas, pero la gente normal. Estamos ilusionados de poder ver a los autores, ¿eh, Violeta? Es que la gente que vive en Capital les da igual. Sí, no sé, es que me joder. El centralismo, colega. Se cree que no necesita puertas, pero... Sí, pero claro. Vive ahí en el... No tengo puertas, pero tengo autores. En el puto centro del mundo. Mira. Los podría vender. Claro, lo que nunca ocurrirá es que un autor llame a tu puerta. Efecto de platillos. ¡Ay! ¡Qué oportunidad perdida! Pues nada, seremos solos tú y yo, Borja. Bueno. Los mejores. De aquí. Y me da la locura, siempre tienen razón. Pero es que lo veo muy difícil, ya te digo. O sea, es que tengo todas las vacaciones repartidas del año para cuadrar con la niña. Tengo la cuenta del banco así como temblando. Quiero ahorrar, quiero comprarme una casa. Bueno, una casa. Yo todo eso también, pero... Con puertas ahí y todo. Y piscina. Sí, quiero comprarme un piso con puerta. No despilfarres con las puertas. Están sobrevaloradas las puertas. Sí. Sobre todo las que se abren y se cierran. Sí. Sí. Bueno, venga, vamos a hacer la pausa habitual y empezamos con este programa tan especial dedicado a los piratas. Un saludo para los oyentes y lectores y lectoras de La Casa de Él, de parte de Raquel Riva Rossi, la autora de Lola Vendetta. Un abrazo muy grande. No le ocurre nada a su reproductor. No intente ajustar el sonido. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la frecuencia y la longitud de onda. Podemos abrumarle con miles de podcasts o hacer que un simple sonido alcance una claridad cristalina, y aún más. Podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante la emisión de este programa, controlaremos todo lo que oiga. ¿Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite? Bien, empezamos con nuestro programa especial dedicado a los piratas, que es... Yo voy a decir una cosa. A mí el tema piratas... cuando era pequeño me molaba, no entiendo muy bien por qué. Según fui creciendo me fui molando cada vez menos, entiendo por qué, y aún así yo le veo potencial, pero no es una cosa, no, y cuento con los dedos una mano las historias de piratas que realmente me han hecho gracia. Mira que, por ejemplo, Piratas del Caribe, que no vamos a hablar de ello, como idea la veo muy buena, pero a mí esas no me acaban de gustar las pelis. ¿Vosotros qué género piratas? Igual que hace unos días hablábamos del género Segunda Guerra Mundial, ¿el género piratas cómo lo veis? Yo ya he expuesto mi punto de vista. Yo, sin ser ninguna experta, me parece bastante guay. O sea, ninguna experta, ¿eh? Y a la que me nombréis partes de barcos, me... Proa y popa, estribor y babor. Sí, pero no sé. Timón y vela. Palo mayor, palo menor. Mástil. Agua. Piratas. Cocodrilo con reloj en la boca. Tablas del suelo. Y señora desnuda. Señora desnuda que va en la punta. Cañones. Sirenas. Una especie de tonel. Garfios, loros. Del palo donde se pone alguien a mirar si vienen otros piratas. Parches. Catalejo. Vale, veo que vuestro conocimiento está así un poco al nivel del mío. Pata de palo. Sí, pañuelo en la cabeza. Loro. Es más Mayra Gómez Ken, porque me da que van a seguir así toda la noche. Yo es que no sé más. Pero bueno, qué guay. Los piratas son guay. Y o sea, Piratas del Caribe además me pareció muy guay porque los puso de moda y además hizo una banda sonora espectacular. Pero que en general cualquier película de piratas, cualquier libro de piratas, o sea, repito, sin ser ninguna experta, me parece súper entretenido. O sea, es un género que... ¿Cualquier? Cualquier. Guay de todo, ¿no? Pero yo qué sé. Bueno, tú sí. Has dicho cualquier. Has dicho cualquier, sí. Claramente. Pues cualquier. Hola. Se ha casado con esa idea. Sí, sí. ¿Los demás? No, yo no toco mucho, ¿eh? No. No soy muy piratesco. ¿Juan, Carlos? No, yo como Borja. Yo no soy mucho de los piratas ni en el cómic, ni en la literatura. No, exceptuando Piratas del Caribe, como has dicho tú. Pero por lo general no es un tema que me guste mucho. Mira, que... Didi, porfa. No, que ahora estaba pensando que en mi vida no he leído muchos cómics ni muchos libros de piratas, pero es verdad que hay un videojuego de la saga Assassin's Creed, que si no fuese porque es de la saga Assassin's Creed, que si no, no lo hubiese tocado. Y, vaya, pensé que ibas a decir Monkey Island. Yo creía el mismo. ¡Oh! Pues mira, ostras, qué fallo, no me acordaba. De los, vamos, top 3 videojuegos de la historia. Y como digo, el de Assassin's Creed porque era Assassin's Creed, si no me hubiese acercado. De hecho, la misma compañía ha sacado un videojuego solo de piratas, solo de abordajes y demás, y no lo pienso tocar ni con un palo. ¿Juan? Que yo, bueno, la verdad que diría que soy el más entusiasta del género, por lo que veo, de todo el doctor. Está, porque sí, está porque entre tú y Violeta. Me ha gustado siempre un montón desde pequeñito. Yo creo que el propio imaginario pirata, ¿no? Que llama al tema de la aventura, de la rebeldía contra las autoridades, etcétera, siempre me llamó la atención. Y luego creo que conforme he ido creciendo y he ido conociendo más del propio de la propia idiosincrasia piratil, si es que eso existe, que no creo, pues no. todo lo que he ido descubriendo que funcionaba la sociedad pirata, digamos, con todo el tema este de Nassau, que seguro que hablamos hoy, de ciertos experimentos de democracias, de asambleas, en las tripulaciones. No te creas que tenemos tan claro que vayamos a hablar de eso, ¿eh? Bueno, yo en una de las obras se toca brevemente, ¿no? O sea, bueno, extenderme ahora. Sí. Y bueno, hablabais de... Bueno, yo nunca he sido muy gamer, ya lo he dicho alguna vez, aunque he entendido la referencia que has hecho antes al grog, que creo que va por ahí. De lo poco que sé del Monkey Island, creo que es el grog. Es eso, ¿no? Era la bebida del juego. O estoy totalmente equivocado. Sí, pero que Borja me corrija, que seguro que lo sabe. El grog realmente existía, ¿no? Yo creo que sí. Sí, era hecho a partir de, creo que, ron y todos los culos de los vasos del bar en el que lo hacían. si no me equivoco, era con coñac y algo más, pero no recuerdo. Agua caliente con azúcar. Me falta... Agua caliente con azúcar. Me sonaba que había otro licor más, pero sí, puedes tener razón. He fallado porque pensaba que era del Monkey Island. Sí, pero sí, bueno, no. A ver, yo creo que la mayor parte de la gente lo conoce por el Monkey Island, porque es donde cada tres frases una llevaba la palabra grog. Pero bueno, que también... Que quería dos obras, digamos, que me influenciaron en mi afición del tema pirata. La serie de la que tampoco vamos a hablar, tú decías que no... Bueno, no lo sé, a lo mejor es la que trae Borja, ahora sino que me corrija. Pero tú hablabas de la serie de películas de Pirata del Caribe. Yo diría que Black Sails. Uh-huh. Te corrijo, no es esa. Vale, fenomenal. Pues Black Sails, recuerdo verla en su momento y me gustó un montón, y creo que precisamente reflejaba esto que os he dicho, que es como una aproximación más adulta al tema pirata. Y luego hay una serie de novelas que me leí muy pequeñito y ya sí que paro, que Carlos seguro que va a saber, porque yo solo recuerdo que no está directamente relacionado con el tema pirata, sino que más bien con el tema de la navegación en los siglos XVI y XVII, que luego hicieron la adaptación en la película de Master and Commander, que a día de hoy es de mis películas favoritas todavía, ¿sabes? Y entonces recuerdo haber leído las primeras novelas de esa serie, que de hecho la primera estaba en Menorca cuando era todavía la Menorca británica. Carlos, no te pongo nombrete, ¿no? Porque seguro que sabes de lo que estoy hablando. Es que yo no me acuerdo ni el nombre del autor ni del capitán de la saga. El autor era Russell Crowe y lo hizo todo él. Oh, bueno, pues además Master and Commander, seguro que la gente que es más lista que nosotros lo sabe, es eso, la adaptación al cine de una serie de novelas, así como de aventura juvenil, súper mítica, y que a mí me gusta un montón. Y ya me callo. No hay nadie más juvenil listo que Carlos, o sea que... ¿Son novelas juveniles las de Master and Commander? Sí. Las que yo digo... A ver, Carlos, ¿tú lo tienes ya localizado? O sea, ¿o sabes de lo que estoy hablando? Sí, lo que estoy... es que no me acuerdo si era... La serie de Patrick O'Brien, pero es que no me acuerdo si era ese. Sí, Patrick O'Brien, 100%. El autor es Patrick O'Brien, y es en realidad la historia eso del capitán y el científico a bordo, que son obviamente Russell Crowe y el otro señor del que no recuerdo, y Visión, le vamos a llamar. Uh-huh, y eso, que me gustó un montón y que yo a tope con los piratas. Me habéis dejado loco con lo de que las novelas de Master and Commander son juveniles, ¿eh? Yo solo vi la película, claro, y no pensé que eran mucho más adultas, como la película, vamos. Bueno, bien, pues ya he hecho este preámbulo. Yo he de decir, a riesgo de que luego Juan me diga que Borja es mi favorito, que realmente de todo lo que traemos, a mí las cosas que más me gustan son las que trae Borja. Quizás porque sean lo más... respetando la idea del programa, es el que más se ha alejado del concepto de pirata. No es que vaya a hablar de hackers, de Anonymous. Es que vamos a hacer un programa de piratas, pero no nos gustan los piratas. Efectivamente. Pero luego la verdad que he pensado que uno de mis mangas favoritos es sobre piratas, One Piece. O sea, sí. Bueno. Fíjate que yo pensé que ibas a traer One Piece. Pues mira. O One Caca. Porque no me acordé. A ver, así Violeta, el día que hagamos el programa especial de la agencia tributaria. Ese nos va a encantar el tema a todos. Bueno. Venga, pues vamos a empezar con series. Borja, una serie de piratas que no es Black Sails. ¿Qué podrá ser? Sí. Mira, no sé si recordáis, hace muchos años en Telecinco hicieron una serie de piratas. No. Traigo Skeleton Crew. la ¿cómo es en español? La tripulación perdida. Una serie de Star Wars, como no podía ser de otra manera, porque ya sabéis que yo soy monotemático o bitemático. O sea, no tengo muchos... ¿Cómo se lo lleva a su terreno? Bueno, bueno, bueno, efectivamente, pero dime tú pues que vas no a flipar, es Violeta, una serie vas a de piratas. Todavía. Sí, espérate. ¿No es una serie de piratas? Pregunto. Sí, vamos, sí, o sea, para mí... Espíritu pirata, sí, claro, no es un pirata tradicional, pero sí. No, pero bueno. Os va a sorprender, pero es una serie que he visto hace una semana, curiosamente. No había visto esta serie. Es una serie de Star Wars y no sé qué me dio... Bueno, sí, la Celebration me dio como... Me pasa cada año, me insufló como ganas de Star Wars. Llego agotado al final del año y cuando llega la Celebration pues me motiva bastante. Y es una serie que salió el año pasado, en 2024. Consta de 8 capítulos y a priori está cerrada, pero podría tener una segunda temporada. Es decir, la historia que cuenta empieza y acaba. Pero es lo típico que si quieres la continúas y si no quieres no. Sorprendentemente, esta serie tiene muy buenas notas en Rotten Tomatoes. Me parece que tiene un 90%+, un 92% estoy viendo, en Rotten Tomatoes. Y Andor temporada 2, por cierto, aprovecho para decir que tiene más todavía, porque es muy buena. ¿De qué va esta serie? Esta serie va en un planeta como aislado de toda la galaxia. Hay 4 niños que la lían un poco y se van de viaje con una nave espacial que pertenecía a un pirata. Y allí, y después de unas aventuras, encuentran a Jude Law haciendo de pirata. O de Jedi pirata, no sé. Hace de pirata y aparecen muchos piratas. Y es la historia básicamente de estos niños intentando llegar a su casa otra vez después de encontrarse con piratas y de vivir aventuras piratescas. La verdad que podría... no sé, o sea, si os gustan los Goonies o películas de este o Super 8 o de este estilo, yo creo que os gustará esta serie. Es muy, muy del estilo. Los 4 niños, curiosamente, no se hacen odiosos, al igual que se puede hacer odioso Grogu o cualquier otro niño en series de estas, ¿no? Que siempre acompañan. Pues bueno, son niños, obviamente, pero no hay uno que sí que cansa, pero los demás bastante, bastante correctos. Hay un robot que este lleva incluso pata de palo, o sea, más piratesco no puede ser, que mola un montón, que está todo el día enfadado y todo el rato quiere matar a gente y destrozarlo todo. Y el personaje de Jude Law me gustó mucho. Es de las series que sabía menos de Star Wars. O sea, me vi el primer tráiler que hicieron, que apenas enseñaban nada, y luego cuando vi la serie me sorprendió. Pensé que me cansaría la serie, pensé que no me iba a gustar, pero al ser 8 capítulos, autocontenida, me gustó. No tiene apenas referencias a nada, aunque sabemos que sucede durante la época de Mandalorian, más o menos. Es súper autocontenida, o sea, no tiene referencias a nada, muy pequeñas a la Alta República, pero si no has leído cómics y novelas de la Alta República, ni te enteras de qué va las referencias. Así que súper recomendable para padres fans de Star Wars que quieren hacer que sus hijos empiecen a ver cosas de Star Wars, pues es una serie muy recomendable. Como digo, entretenida, la tenéis en Disney Plus. Quizá no soy tan entusiasta como este 92% de Rotten Tomatoes, pero sí que la disfruté, se me hizo muy amena. Mucha aventura, muchos líos, planetas distintos, visualmente es bastante espectacular, así que la recomiendo. Vale, primera serie y última del programa de hoy, de piratas, aunque no aparezca, aunque haya naves espaciales, pues es una serie de piratas, igualmente, piratas espaciales. Piratas espaciales. Claro. Venga, oye, ahora que acabo de decir eso... ¿Tú lo has visto? Yo, sí. Ah, y es que tengo la sensación de que tú no eres tan entusiasta como Borja, o como pueda ser yo, por el tono. Porque... Pues me gusta contestarte que te equivocas. Bueno, no, en realidad no te equivocas. No soy tan entusiasta como Borja, eso es cierto. Pero sí me gustó, la disfruté. Quizás he visto a Borja... Yo he dicho... Dime. Yo he dicho que no soy tan entusiasta como el 92% de Rotten Tomatoes, vale. No, yo tampoco. A mí es una serie que he disfrutado, que vi sin pesar. Exacto. Vi los 8 capítulos muy bien y ya está. O sea, no me ha flipado, pero la vi muy a gusto. Ahí. A ver, es que yo he hecho algo a lo mejor un poco ruin, que es preguntarte a ti para acabar dando la opinión yo. Sí. Así eres tú. No, pero es que realmente pensaba que íbamos a coincidir, porque a mí la serie me ha gustado un montón en, no sé cómo decir, en el contexto. Creo que tiene una aportación súper interesante con el tema, todo el asunto este de los planetas que hacían un poco de reserva financiera o de fábrica de moneda de timbre, no sé muy bien cómo decir, creo que eso es la leche. Y hay un capítulo, el quinto creo que es, o el sexto, no sé, el que ruedan los Daniels. ¿Vaya spoiler? ¿Vaya spoiler has soltado? Pero qué burro. ¿Pero cómo haces eso? ¿En serio? ¿Esto es un spoiler? Nah, hombre, es el final de la serie, literalmente. Borja, es un spoiler. Yo lo digo de verdad, que no pensaba que era tan spoiler. Fíjate que lo había pensado, digo, bueno, voy a decirlo así con estas palabras para no. Pero bueno, vale, igual. Ahora ya tiene un año. Haberla visto. Sí, bueno, sin más. Pero bueno, solo quería decir que en cambio lo que no me había convencido mucho era el tono, que yo creo que era como demasiado infantil. A mí, de hecho, sí que hay algunos momentos que las dinámicas entre ellos se me hicieron un poquito puff. Pero me sumo a la recomendación, a pesar de haber spoileado el tema este de los planetas ocultos. A ver, no quiero llevar a equívocos, pero la serie es juvenil. O sea, no vamos a... Es una serie de aventuras. La descripción con la que la promocionaron, que es los Goonies en el espacio, yo creo que se ajusta bastante a lo que luego te vas a encontrar. Sí. No busquéis un Andor. O sea, no. No. Pero bueno, yo creo que el tono lo tiene muy bien pillado. Sí, yo creo que también. Y voy a decir esto sin hacer spoiler. El personaje de Jude Law... hacen algo muy original con él ya en la parte final, que no me esperaba, y sorprendentemente me hubiera gustado más que me hubieran dado lo esperable y no sorprendente. Sí, me hubiera gustado más el cliché, que es desde, eres lo primer, peor. Desde el primer momento estás diciendo, este personaje sé cómo es y sé cómo va a acabar perfectamente, y no acaba así, y dices... O sea, bien, guay, os habéis atrevido a hacer esto, pero me hubiera molado más lo de siempre. Sí. Eres lo peor, tío. Es así. Venga, vamos con otra cosa. Dejamos las series, vamos con cómics. Violeta, ¿qué nos traes? Tú algo más canónico, pirata tradicional, ¿verdad? Pirata muy, muy tradicional. Muy tradicional. Y de hecho me vais a permitir una pequeña introducción al cómic, pequeña de verdad, hablando de el libro. Y digo el libro porque al final todo nuestro imaginario pirata de, bueno, pues en fin, cómo es un pirata, el pirata de la pata de palo, el pirata que engaña, el pirata que se va en el barco con la bandera a buscar un tesoro, que tienen un mapa secreto en la isla Calavera, o sea, todas estas cosas, al final pues vienen de la isla del tesoro, que es un clásico. Entonces el cómic que yo os traigo es un cómic homenaje a la isla del tesoro. Entonces, simplemente como introducción, deciros que la novela de la Isla del Tesoro de Stevenson, o sea, es una novela del siglo XIX que la tenemos todos un poco como todo el mundo sabe cuál es, hay películas, hay tal, pero que al final creo que como que la damos por hecho y seguramente mucha gente no se la ha leído. Yo misma no me la había leído, o sea, no me la leí de pequeña, ojalá me la hubiera leído, es súper guay. me la leí hace, ahora no sé deciros si fue hace 2 años o hace 3 años. Además me la leí en verano, que me pareció muy apropiado, así cerca del mar. Y me flipó un montón, o sea, me flipó un montón. Lo digo porque igual es una de estas cosas que todo el mundo dice, ah, bueno, sí, la Isla del Tesoro, la novela, pero no te la has leído. O sea, leerosla, es muy guay. Es pura aventura, con un humor sarcástico muy bueno, con unos giros de guión, personajes que se traicionan. Es muy chula. O sea, me la disfruté un montón, la verdad. Y bueno, dicho esto, el cómic, que es lo que realmente os traigo, es el cómic Long John Silver. En cuanto Jairo propuso el programa de temática pirata, es que pensé en este cómic, porque es un cómic de pirata, tal cual, realmente es un cómic europeo. Aquí los autores, que son Xavier Dorison y Maciel Lofré, decidieron hacer un homenaje a la Isla del Tesoro. Y entonces toman pues al personaje más icónico, al antagonista, digamos, al pirata, a Long John Silver, que en la novela original al final es un antagonista, pero es un antagonista que al final termina siendo casi el personaje al que más cariño le coges del libro, porque es que no puedes evitar cogerle cariño a ese señor, que luego es malísimo y se pasa todo el libro traicionando gente y haciendo sus propios planes, pero es que es maravilloso, o sea, es súper carismático. Y aquí no reinterpretan, no quieren, de hecho creo que los propios autores dicen como que no quieren hacer una segunda parte canónica ni mucho menos, sino bueno, pues coger al personaje, hacerle un homenaje e imaginar qué podría haber pasado, ¿no? Qué podría haber pasado después de la Isla del Tesoro. Bueno, pues después de la Isla del Tesoro, cuando termina, no sabemos qué pasa con Silver. O sea, simplemente, bueno, pues los protagonistas, bueno, esto no es spoiler porque estamos hablando de una novela del siglo XIX, ¿vale? Así que creo que igual ha pasado aquí un poco el tiempo del spoiler. Pero bueno, básicamente al final los protagonistas de la Isla del Tesoro pues le dicen que no lo dejan en la isla, que se lo llevan, pero que bueno, que no se vuelvan a ver nunca, y cada uno pues se va por su lado. Y dejan a Silver pues por las Américas, para que haga su vida. ¿Qué pasó después con Long John Silver? Bueno, pues vamos a volver a verlo en este cómic. En el cómic vamos a tener a varios personajes. Por un lado, tenemos un personaje así como un poco misterioso, un poco oscuro, que es Lord Byron Hastings, que es un noble que está pues como obsesionado con encontrar una ciudad del Amazonas, que es una ciudad legendaria. Que tiene pues cantidades de oro y tal, un poco como el Dorado, ¿no? En este caso la ciudad de Guyana, Capac. Bueno, pues este señor está ahí buscando esta ciudad. Y por otra parte tenemos la verdadera un poco protagonista, más allá de Long John Silver del cómic, que es su mujer, Lady Hastings. Lady Hastings, bueno, pues lleva años sin ver a su marido, porque su marido está pues, por ahí... como os digo, buscando la ciudad legendaria. Esta señora pues está en su casa pues haciendo su vida, no creáis que lleva nada mal la ausencia, la señora pues hace su fiesta y se busca a sus amantes y se entretiene, pero claro, pues como su marido está por ahí gastándose el dinero, pues ella está pues bueno, pues vendiendo cosas y intentando buscarse amantes o lo que sea para sobrevivir. Cuando de repente, de un día para otro, pues recibe la noticia, ella está pensando que lo mismo su marido ha muerto porque no sabe nada de él, por decir la noticia de que no, de que ahí está el tío en el Amazonas y que ha decidido que lo quiere vender todo y meterla a ella en un convento y bueno, y simplemente vender la casa y vender todas las posesiones para la expedición esta de América, encontrar el tesoro y traerlo. Bueno, pues ¿qué hace la Lady Vivian, que es aquí espabilada y viva, y dice yo a un convento no me voy? Si me tengo que morir por ahí, me muero por ahí, pero en el convento no. Pues esta señora decide organizar una expedición y plantarse en el Amazonas, donde está su marido. ¿Porque lo quiere mucho? No, porque lo quiere mucho, porque dice, si este señor encuentra un tesoro, aquí, para mí también, ¿sabes? Que para algo nos casamos en gananciales. No lo dice así, pero yo creo que la señora lo piensa. Bueno, ¿cómo hace Lady Hastings para plantarse en el Amazonas? Pues contacta con su médico, el doctor Livesey, que ya es el primer guiño, porque es uno de los personajes de la novela de la Isla del Tesoro. La Isla del Tesoro, el protagonista es un chico o jovencito, Jim, que bueno, pues le pasan una serie de cosas y termina haciendo una expedición y bueno, pues que uno de los principales personajes que lo acompañan es el doctor Livesey. Pues esta señora contacta con el doctor Livesey y él le dice, bueno, pues sí que conozco a alguien que puede reunir una tripulación, que puede encontrar un barco y que puede llevarnos hasta allí. ¿Quién es esta persona que nos va a llevar en aventura? Pues el señor Long John Silver. Y Long John Silver, pues al final es un personaje que va a tener siempre sus propios planes y su propia agenda, y evidentemente es un codicioso, no tiene moral más que la propia, con lo cual, bueno, pues a partir de aquí va a pasar de todo. Al final es eso, es un homenaje porque coge personajes de esta novela, pero tiene su propio tono completamente diferente. Al final es un tono más adulto, ¿no? En el sentido de que La Isla del Tesoro es una novela juvenil, es una novela de aventura. Aquí desde luego hay aventura, pero es más oscuro el tono, más tenso. el retrato que se hace del pirata es como más, no diría más maduro, pero sí quizá, bueno, más complejo, menos, o sea, no es tanto el personaje simpático, sino es un personaje, pues quizá con otras capas. Bueno, tiene también efectivamente su propia moral, pero también van a salir temas sobre la esclavitud, por ejemplo, sobre el colonialismo. Vamos a saber algunas cositas, van a salir temas del pasado de Long John Silver, de cuando estaba, bueno, con el antiguo capitán al que le cogió el mapa del tesoro. Bueno, vamos a entender a este personaje pues de otra manera. Y como os digo, la historia tiene un tono eso, pues más oscuro, más tenso. Y bueno, van a pasar muchas cosas, o sea, van a pasar muchas cosas durante el viaje hacia el Amazonas y desde luego, pues bueno, pues una vez allí también. A esta historia y a ese tono que también os digo, pues evidentemente ayuda mucho el dibujo. El dibujo es espectacular, o sea, realmente al final estamos viendo y es un, bueno, es que se disfruta muchísimo en gran formato, ¿no? O sea, estamos viendo el barco, las partes del barco, el océano, las olas, la parte del Amazonas, la ciudad mítica, incluso los propios personajes, la cara de Long John Silver, juega muchísimo con las sombras. Y en algunos puntos la atmósfera es incluso muy de terror, más que de aventuras. Por eso os digo que al final es un tono mucho, mucho más oscuro. Entonces juega mucho con las sombras, con los grises. Bueno, realmente es un dibujo que si no fuera por este dibujo no tendríamos el gran cómic que tenemos. O sea, tan, tan expresivo, tan, tan espectacular en muchas páginas. Es una historia que merece muchísimo la pena, que engancha, que te lleva hasta el final. Muy buena. Quizá un poquito más floja, en mi opinión, hacia el final, porque es una historia larguita, pero bueno, que al final merece mucho la pena. O sea, es una historia de piratas con todos sus ingredientes. Está publicada por Norma. Y yo la tengo en un tomo integral que sacaron, que es de estos tomos que no te puedes llevar a ningún sitio, como no lo leas en el brazo del sofá, no lo puedes leer. Es enorme y tiene al final además unos extras de dibujos de los personajes por diferentes artistas. La verdad que está muy bien. Y esta edición incluye los cuatro tomos que salieron, pero según he visto también está disponible en los cuatro tomos, con lo cual, pues bueno, también me va un poco al gusto. El integral cuesta 39,95 según he visto, que es el que tengo yo, pero luego tenéis pues los cuatro tomos recopilatorios. El primero es Lady Vivian Hastings, el segundo Neptune, el tercero Laberinto Esmeralda y el cuarto Guyana Capac, y cada uno cuesta 16. Obvio, pues claro, si te compras el integral pues te sale bastante más económico, pero yo que sé, pues hay gente que prefiere tener los álbumes sueltos. Como os digo, es una historia de pirata total. Si no te has leído La Isla del Tesoro, puedes disfrutarlo perfectísimamente. Al final, el mito del pirata y el mito de Long John Silver se conoce. Si te la has leído, creo que los guiños y los personajes que salen y hablan del Capitán Flynn y hablan del Dr. Livesey, pues creo que se disfruta aún más. Mi recomendación, leos ambas cosas, que merecen la pena. Muy bien, pues voy a coger la inercia con la que has tirado esto y voy a seguir, sin dar tiempo a nada, con Raven, que es un cómic de Carlos me va a corregir, Matthew Loeffler, ¿puede ser? ¿Algo así? Puede ser. Puede ser. Que es el dibujante de la obra que acaba de comentar Violeta, y aquí está él como autor en solitario, ¿vale? Hace guión, lápices y color, y es pues no, la trama no tiene nada que ver, pero es como una secuela digamos conceptual de la obra que acaba de comentar ella. Lo publica también Norma y en un tomo integral que recopila, creo que son tres álbums originales en los que fue esto publicado. A ver, si os gustan las aventuras de capa y espada, los piratas, obviamente, y este tono clásico, pues este es vuestro cómic, sobre todo si os ha gustado Long John Silver, pues no podéis dejar pasar. Raven, ¿de qué va? Pues tenemos a un pirata que curiosamente se llama Raven. Y, en fin, es un personaje clásico en la cultura piratil, ¿no? Es un tío temerario, arrogante, pero noble a su vez. Y, bueno, es el principal protagonista. La trama arranca con él escapando de la horca y iniciándose en una búsqueda del tesoro. No hablamos de un tesoro, un cofre lleno de oro, sino es una reliquia mítica que está escondida en una isla perdida del Caribe español, que tiene, pues ya sabéis, volcanes, caníbales, selvas, y sobre todo bucaneros en busca de vacas para traficar y hacerse hamburguesas. La cosa, lo más interesante para mí, es que por el camino se cruza con Darcy, que no Darkseid, o sea, no es el tipo del universo DC, que tira rayos por los ojos. Esta es una chica, Darcy, una pirata, que es muy guapa, es cínica, muy dura, y pues será la rival de Raven en esta búsqueda por el tesoro. Rival, pero ahí viene el toque picante, porque hay cierta tensión sexual no resuelta entre estos dos. Es un poco rollo Conan y Bellit, ¿vale? De hecho, no estoy seguro de esto que voy a decir, porque lo leí por ahí, pero no lo he confirmado. Pero creo que Raven está inspirado en un relato de Robert Howard. Ya sabéis, el creador de Conan. Por lo que este paralelismo con Conan y Bellit puede no estar solo en mi cabeza, sino estar basada en la realidad, vamos. El caso, ya con estos miembros, suponiendo que esto sea cierto, pues vamos a tener la típica acción, personajes intensos y ese aire salvaje y romántico a la vez en esta historia. El autor, que repito, insisto, el que es el mismo dibujante de Dungeon Silver, aquí la verdad es que en el apartado gráfico está tremendo. Son páginas muy cuidadas al detalle, con composiciones espectaculares. Impresiona mucho cómo mueve a los personajes por sus páginas y el uso de planos, yo diría casi cinematográficos, de los que está plagada esta obra. El color, que también, como decía, lo aborda él, pues muy bien también. De hecho, bueno, pues te mete un poco de lleno, ¿no? En ese siglo XVII y esos mares infestados de corsarios y todas estas cosas. A ver, y ojo, parece solo una historia de aventuras, que mayormente lo es, pero también tiene fondo, ¿no? El autor, pues, habla mucho del tema de la libertad, de qué significa realmente ser libre. Y es que Raven es un tipo que va muy de yo no le debo nada a nadie, ¿no? Yo vivo al margen de la sociedad, pero en la historia vamos a ver que eso tiene un precio, y es la soledad, ¿no? La falta de raíces, el no tener un proyecto más allá del momento. Es un tema que creo que el autor explora muy bien en esta obra, que quizás no le pegue mucho, pero al final, si lo lees, resulta que sí, ¿no? Que es un tema muy bien tratado a lo largo de la historia y bueno, funciona, ¿no? Entonces, resumiendo, Raven se lee muy bien, se lee muy rápido, se lee como una aventura, entra por los ojos, sobre todo desde el principio, y desde luego, si ya habéis leído Dungeon Silver y os ha gustado, pues aquí vais sobre seguro. ¿Los demás habéis leído alguna de estas dos obras que acabamos de comentar? Piratas, no. Super clásicos. Y esto, ¿no?, que has dicho me llama mucho, ¿eh? Hombre, o sea, si te gustó, como dices, Loño Silver, yo creo que aquí, como digo, vas a ir ¿de qué año es? Sobre seguro. Pues Normal acaba de publicar. Yo originalmente... Ah, es nuevo. Vale, en vale. En España sí. Espérate, que tengo por aquí el... Es que ni me sonaba, por eso... No sé si pone el año de publicación en Francia. Si lo pone, no lo encuentro, ¿vale? Igual lo pone al final... primera edición 2024, pues nada, es nuevito. Y ya está. No he dicho, el precio 35 euros, ¿vale? Norma Editorial, es un tomo grande, yo creo que es igual que el de Dungeon Silver de tamaño, para que podáis poner los dos juntos en la estantería, y muy chula la edición. Y con esto pasamos a más cómics. Carlos, Tú no estás pues, yo primero te voy a quitar una cosa, no tienes razón. Cuando has dicho los hamburguesas en el Caribe, no, porque la hamburguesa viene de Hamburgo. Hostia. Y se nos instala hasta el siglo XIX, así que ahí has cerrado, no tienes razón. Vaya como hilas fino aquí, ¿eh? Pero, no he dicho que Carlos era el más listo. Pero tú estás hablando. Es que la hamburguesa me interesa. Y yo sé que tú eres un experto en hamburguesa, Borja. Estás hablando del mundo real. En el mundo de Raven, a lo mejor las hamburguesas ya existían en el siglo XVII. Sí, venga, un tío que se llama Cuervo, ¿no? Anda. Si existe un pirata que se llama Cuervo, eso nos lo creemos, pero que existieran las hamburguesas no, ¿verdad? ¿Qué es gracioso mentira? Porque vamos a hablar de otro pirata llamado Cuervo luego. Es verdad. ¿En qué mentira vives tú, Carlos? Venga. Yo en muchas. Esto como Matrix. ¿En qué mentira vives tú? Hostia, qué bonito. Dale, Carlos. En una que tiene siempre Jairo razón, pues en esa vivo. Pero eso no es una mentira. Bueno, pues venga, voy a hablar de cómic, que si no me enrollo en otras cosas, que no viene a cuenta. Entonces, yo el de los que he elegido, porque el de Raven lo tengo previsto para comprar, dentro de los que de estas novedades que ha sacado Norma, igual que otras que tiene este mes que me parecen muy interesantes, pero yo voy a traer uno de Harriet Ediciones, que se llama La promesa de la tortuga, que ahora, por ahora han publicado 3 ejemplares. A mí me gusta más de esta editorial la de Dragones de Frontera, pero esta es entretenida. Entonces, aquí es una obra de Stefan Piatzek, ¿vale? Que tiene el dibujo también de Tieco y luego el color de Fabien Blanchot. Y aquí es una historia de piratas, pero diferente, porque aquí lo que hay 3 mujeres que se, vamos, que en la sinopsis dice que de vida alegre, ¿vale? Que se exilian, vamos, que no se exilian, sino que las mandan fuera de Francia para convertirse en filibusteros de la isla de la tortuga, porque los filibusteros son esos que hemos hablado antes, que formaban una sociedad pirata, y entonces sí que era una nueva sociedad fuera de lo que era la Europa de la época, pero no eran como los piratas que solo se dedicaban al saqueo. Y entonces aquí lo que narra es una historia que en el siglo XVII, cuando los franceses toman la isla de la Tortuga, vamos, la ganan a los ingleses, pues hay un gobernador francés que es Levasseur, y lo que hace es que pide que trasladen a esa isla las prisioneras francesas para que se puedan casar con los filibusteros. Estas prisioneras están encarceladas en Francia porque son o ladronas o prostitutas. Y entonces así Francia hace presencia en la isla de Tortuga y se fija en esta isla pues, teniendo población, porque claro, solo con hombres no pueden fijar una población a menos que fuesen constantemente enviados para allá. Y entonces aquí tenemos a las protagonistas de La promesa de tortuga, que son estas tres francesas, que son Quit, Apolline y Louise, y que, claro, son trasladadas de Francia a un mundo que es muy hostil, porque es un mundo excesivamente varonil. Y, claro, entonces, ¿qué hacen? Pues estas tres protagonistas lo que hacen es que llegan a un acuerdo entre ellas para ayudarse y sobrevivir como puedan, porque es el objetivo principal de nuestra protagonista. Pero luego, a lo largo de la trama que se va viendo en estos 3 números, el primer pacto que hacen de amistad y de ayuda, pues cada una va tomando su camino, pero lo que hace es que las tramas van evolucionando y la verdad es que son muy, muy interesantes. Aquí, ¿qué tenemos de elementos que pueda distanciarse un poco de las que hemos hablado antes de Long Silver y de Raven? Es que aquí los protagonistas son mujeres. Entonces, dan otro punto de vista y vemos otras características de este mundo pirático o pirata, en este caso dentro de los filibusteros, porque aquí son... Me mola mogollón la palabra pirático. Pirático, sí, pero lo que habéis dicho vosotros me ha gustado. Ah, bien, me da punto. Vale, y aquí, por ejemplo, a mí el guión de este, que el apellido es casi impronunciable, Piatzek, la verdad es que es muy entretenido, pero a mí sobre todo me gusta el dibujo, el dibujo que hace Tieco, que es un dibujo muy claro y muy estilo europeo, pues la verdad es que hace que la obra sea mucho más interesante. No me acuerdo, porque yo lo compré hace tiempo, el primer ejemplar de la serie, pero me parece que anda sobre los 18 euros cada uno de ellos, y por ahora solo están editados 3 tomos, no hay ningún integral, así que el que quiera leerlo tendrá que ir comprando tomo a tomo y espero que le guste. Muy bien. ¿Precio y estas cosas? 18. Creo que yo el primer tomo era 18 y los segundos me parece que también, pero ya no te puedo decir seguro porque no viene marcado. ¿Cómo era el título? La promesa a la tortuga. Y ahora mismo hay publicados tres ejemplares. Es de Harriet Ediciones. Muy bien. Pues aquí queda otra recomendación comiqueril y pirática de hoy. Juan, ¿qué nos traes tú? Pues empiezo por el cómic español, si os parece, que creo que no hemos tratado ninguno hoy, y es La gata de Barba Negra, de un cómic de 2023, o sea, relativamente reciente, de Morán, un amigo de la casa, y desde aquí un llamamiento a escuchar el kick de Borja, donde creo que era, no recuerdo ahora si era toda su obra o principalmente el tema de las novelas de Parabellum. Era Parabellum. Vale, tema Parabellum. Pues nada, los más oyentes lo sabrán, o sea, perdón, los más fieles lo sabrán, y si no, que los otros, que si no lo han hecho, que lo busquen, que bien vale la pena. Y al dibujo, José Fonollosa, en grafito, creo que no, bueno, no sé si ya lo había dicho. Es la historia, obviamente, la verdad que aquí el título no engaña, La gata de Barba Negra, es la historia del mitiquérrimo pirata Barba Negra en sus aventuras de saqueos, etcétera, pero desde el punto de vista de su gata, ¿no? Eso es una aproximación bastante, bastante original. Es verdad que, aparte de lo que podríais estar pensando seguro en cuanto a la vida del pirata Barba Negra, donde aparecen pues un follón de abordajes, batallitas navales, etcétera, una de las cosas interesantes y que sí que me ha sorprendido, que no me lo esperaba en la obra, son el propio personaje, ¿no? Como la gata, digamos, nos cuenta las dudas que tiene el pirata, la propia persona de Barba Negra, Edward Tech, se llama, cómo enfrentarse al personaje que él mismo ha creado, ¿no? Y a lo que representa su propia leyenda y cómo estar a su altura. Aparte de esto, que es un poco con un tono como un poco más serio, y la parte de aventuras que decía, el cómic tiene bastante trabajo o un cierto trabajo de documentación, no sé cuánto, me encantaría que Mora me lo comentara en algún momento, porque digo documentación porque aparte de que aparecen bastantes referencias a hechos históricos de la vida de Barba Negra, en la que yo evidentemente no soy un experto, pero cuando lo leí estuve mirando básicamente la Wikipedia, que a eso me refiero yo cuando hablo de comprobar o de investigar, y sí que pues tienen cierto sentido todas las cosas que, todos los momentos estos importantes de su vida que aparecen. También creo que hay documentación en cuanto a reflejar la vida a bordo de un barco pirata y sabes que los piratas pues son gente como muy de manías, de costumbres, supersticiones, etcétera, etcétera, y eso aparece y creo que forma parte de la documentación del trabajo de Morán. Si a todo esto le sumamos los toques de humor tan marca de la casa, principalmente en el personaje de la gata y en ciertos paralelismos, cómo narran, digamos, las maniobras de los piratas de Barba Negra a la hora de acorralar barcos, en paralelo con cómo la gata va acorralando, porque no lo he dicho, pero, y esto seguro que la gente lo sabe porque lo habrá oído o visto por ahí, que los gatos realmente a bordo tenían un papel importante, que era básicamente mantener las ratas y por tanto las enfermedades a raya. Pues digamos que con esta historia pues son recursos narrativos interesantes y sobre todo la gata lo que aporta, volviendo un poco a lo que decía antes, es el tema del humor. O sea que tenemos aventuras, tenemos cierta dosis de historia, mucho humor, como decía, típico de Morán, y sobre todo también, y esto no os sorprenderá, la calidad editorial de grafito, ¿no? Que ofrece casi 100 páginas en tapa dura por 20 euros, que a mí me parece preciazo, una palabra que siempre me cuesta decir, y que encima incluso incluyen al final como una especie de mini biografías de piratas famosos. Algunos de ellos aparecen en la novela, otros directamente se nombran, ¿no? Porque, bueno, pues en conversaciones, ya sabéis que los piratas realmente llegaron a formar como una especie de sociedad bastante horizontal donde se tenían en cuenta mucho unos a otros, etcétera. Así que, ya os digo, sumando todos estos factores de Barba Negra, creo que es una recomendación. Iba a decir una recomendación recomendable, lo cual me hace quedar como un idiota, pero en fin, nada que no se sepa ya, ¿no? Pues yo voy a decir que es una recomendación recomendable. Cualquier cosa de Sergio Morán a mí me parece... No, ahora en serio. Es divertida, o sea, no te vuela la cabeza, pero me parece muy en su, lo que tú dices, muy en su línea, muy divertida. Y además el dibujo es chulo. O sea, a ver, no como una cosa épica ni que te vaya a cambiar la vida, pero bueno, pinta divertido. Es divertido, es divertido. O sea, vale la pena. Por el dinero que vale y la edición, vale la pena. Y sí que la verdad es que siempre hay que estar atento a Grafito y a sus preventas, porque siempre se sorprenden cuando no directamente aciertan de pleno, ¿no? Así que eso, un llamamiento aquí a la gata de Barba Negra de Grafito Editorial. Muy bien. Oye, te estás haciendo todo un nombre en Grafito, ¿no? Traes. Bueno, es que lo cierto, bueno, es que me suele gustar casi todo lo que leo. Es verdad que lo que a lo mejor no me convence tanto, no lo traigo. Entonces, claro, por eso de ahí mi entusiasmo. Pero bueno, sí, no quería perder de vista o perder la oportunidad de subrayar el tema del. O sea, que creo que está muy ajustado económicamente, la verdad. O sea, que ya os digo que lo que ofrece y la calidad de la edición por este precio. Creo que merece la pena, por lo menos, que los traigamos aquí de vez en cuando. Muy bien, la gata de Barba Negra, Grafito Editorial. Más cómics. ¿Quién tiene más cómics o pasamos ya a libros? Yo tengo también. Venga. Este es europeo. Este sí que me lo he leído básicamente a raíz de que Jairo comentara lo del programa, o sea que busqué un poquito de aparte de las obras que yo ya había leído, y hijo, me ha encantado. La verdad que, como siempre digo, no creo que mi reseña esté a la altura de la obra, pero bueno, se trata de La República de la Calavera, curiosamente también de 2023, publicada por Yermo Ediciones. Es un cómic, entiendo, francés, porque los autores se llaman, y aquí me corregiréis, voy a decir me corregiréis, pero me corregirá Carlos, creo que es Brugó y Toulouse, yo diría eso, pero se escribe Brugueas y Toulouse. O sea, que a mí me suena a francés. Y lo cierto es que los protagonistas. Sí, pues. A ver, esto. Bueno, qué tontería. Iba a ver, porque claro, encima estoy sin gafas y no veo. Iba a deciros la editorial original para confirmar que es francés, pero tampoco aporta eso mucho. Es la historia de unos piratas, los capitanes Olivier y el capitán Suya, que tras un abordaje descubren que el barco que acaban de rescatar barra secuestrar no era otra cosa que un barco negrero. Un tema que, por cierto, y las relaciones entre la piratería y los barcos negreros como epítome, digamos, de todo el mal de la sociedad europea contra la que los piratas querían rebelarse, creo que sí que está tocado, ¿no? En tanto en literatura como en obra y tal. Bueno, pues aquí aparece, pero muy, muy bien tratado. Y como decía, al rescatar un. Bueno, descubren que en el barco negrero, entre los futuros esclavos, va nada más y nada menos que la reina del pueblo africano, ¿no? Del que estos negreros portugueses habían secuestrado a los prisioneros. Y esta reina, ellos, el resto de prisioneros, la tratan, pues, casi, iba a decir, no solo reina y líder, sino directamente casi como una diosa. A estos esclavos se le dan, que era algo muy de piratas, si yo no estoy equivocado, se le da le dan la oportunidad de, obviamente los liberan y le dan la oportunidad de unirse a ellos, aceptan y básicamente, y aquí yo creo que dejo de contar un poco lo que cuenta la historia, estos los que parecían que iban a ser esclavos y su reina, pues se convierten en piratas y por tanto en compañeros de los protagonistas de la historia que os comentaba antes. Lo que más me ha llamado de esta obra, yo creo que desde luego no tiene el humor del que decía de la gata de Barba Negra que traía antes, pero y tal vez incluso el tema aventura está menos tratado, es menos dinámico, pero sí que creo que está fantásticamente bien contextualizado. Habla del origen histórico de la figura del pirata tras la Guerra de Sucesión Española, porque realmente, y no me quiero poner aquí muy pedante, pero lo que el cómic nos cuenta es que el apogeo de los piratas realmente no llega ni siquiera a 20 años, ¿no? Es de aprox, porque no recuerdo ahora bien las cifras, de 1720 a 1735, justo después de la Guerra de Sucesión Española, que fue todo un fenómeno, digamos, que implicó a muchos países. Y entonces, digamos que cuando se declara la paz, muchos excombatientes se vieron como... Estos otro clásico de las obras de ficción, que es cómo luego, en este síndrome de estrés postraumático, cómo las sociedades a las que han servido los combatientes se ven como abandonados y traicionados, ¿no? Pues esto llevó a la piratería a muchos piratas. Todo esto está contado fantásticamente en un anexo que es muy completo sin ser denso, que haría las delicias, por ejemplo, de Carlos. Me acordó un montón de él cuando lo leía, y luego los propios personajes, desde su primera persona, ¿no?, van contando cómo acabaron siendo piratas. A mí esto me ha encantado, no recuerdo haberlo leído, o si lo he leído, pues ya se me había pasado, y decía que es lo que más me ha llamado la atención de esta obra. Y no solo esto, de la contextualización, sino también, y aquí es donde al principio del programa os decía que podríamos hablar en algún momento de lo que esta sociedad pirata innovó en cuanto a su manera de funcionar, pues es en esta obra donde creo que está súper bien reflejado. Y hablo, por ejemplo, de tripulaciones muy, muy horizontales, donde se votaban prácticamente todas las decisiones, donde el capitán, que podría ser destituido en cualquier momento, actuaba como un compañero y como un líder más. Y además, en contraste de todas las de un mundo tan jerárquico como es tradicionalmente el mundo marítimo, y sobre todo la marina mercante también, pero sobre todo la marina de guerra, ¿no?, que siempre aparece como el enemigo de los piratas. Hablan también incluso de una especie de proto-seguridad social entre los piratas, porque digamos que hacían por cuidar a los heridos, e incluso parte de los botines se reservaban para heridos que habían quedado en tierra. Se habla también de Nassau, que seguro que la gente lo sabe porque es otro clásico de la cultura pirata, como la capital, creo que es la actual capital de Bahamas, no tengo ni idea de geografía, pero bueno, como capital de esta nación pirata, ¿no?, de esta efímera nación pirata de estos 15 años que decía, hasta la conquista definitiva británica. En fin, sé que a lo mejor puede estar quedando un poco pedante, como decía, pero de verdad que está tratado súper bien y muy bien imbrincado en la historia que os decía al principio de estos esclavos rescatados que se convierten en piratas. Antes del aquí en fuera de micro había comentado que la editorial Yermo a mí me tenía un poco desubicado en el sentido de que estaba como un poco fuera de mi radar. Mis compas me han sacado del error porque me han estado diciendo de que bueno, que es una editorial conocida y reconocida en el mercado español. Yo me alegro un montón de ello, he estado viendo el catálogo y seguro que picaré más, porque otra cosa que quería decir es que la edición es espectacular. También es verdad que el precio no es el que os comentaba antes de Grafito, creo que son 39,95, es exactamente el doble. Es verdad que tiene el doble de páginas. Y aparte, todos estos anexos que yo os comentaba, super, y unas ilustraciones espectaculares del dibujante de la obra, y con un gramaje de estos que tú dices, ostras, tengo que ir al... Aquí iba a decir un nombre de gimnasio, pero como yo no me sé ninguno, al no sé qué fit para poder levantarla. Pero en fin, tanto a nivel forma como a nivel fondo, lo que es la obra en sí, y diciendo, volviendo a mi tontería anterior, una recomendación súper, súper recomendable. Esta también de la República de la Calavera, en Yermo Ediciones. Yo solo diré que le dejamos decir cualquier cosa a Juan. O sea, lo que ha dicho antes, la palabra que ha dicho antes, me parece, no sé, epítome. O sea, ¿a quién se le ocurre decir epítome? Pues no sé en qué, pero quería decir que algo representa una cosa concreta, que representa, es un ejemplo como de algo como mucho más grande, ¿no? Eso es lo que se, espero haberlo utilizado en ese contexto. Me parece una vergüenza. Sí. Vale, La República de la Calavera, Yermo Ediciones. No sé si es nuestra última recomendación de cómic o hay alguno más. Bueno, yo os había dicho también de Isa. Y bueno, un simple llamamiento. Ah, la del barco de vapor. Vale, vale. No, a ver, lo que me ocurre con Isaac el Pirata es que no la he releído para el programa. Entonces, sé que es un clásico, digamos, del cómic francés de principios de siglo, en el sentido de que en los primeros años de, ¿no?, 2000, no recuerdo ahora en qué año, le dieron varios premios en Angoulême, y tiene una... Hay una edición en cartonés de 48 páginas en el clásico formato europeo, y que son cinco aventuras, ¿no?, de este Isaac el Pirata, que en realidad nos cuenta una historia bastante curiosa, que es un pintor que le va fatal en Francia y bueno, por graciosos avatares acaba en un barco pirata, y entonces cada uno de los tomitos son sus aventuras como pirata, ¿no? Algunas bastante interesantes. Recuerdo una que era intentar circunnavegar Iba a decir circuncidar. Estaba preocupado. No sabía que estábamos hablando. No, bueno, curiosamente el personaje es judío, pero esta broma me ha salido casi sin querer porque quería decir desde el principio circunnavegar. Y la Antártida, y luego hay otra que es la vuelta a París, y bueno, en fin. Y sé que recientemente, en torno a pandemia, Norma sacó el integral de estos 5 tomitos que es, no creo que sean fáciles de conseguir. Y bueno, a mí en su día me gustó un montón. Me hubiera gustado releérmelo para el programa, no lo he hecho, pero sí que como lo que os decía, ¿no? Así yo lo tengo ubicado como un poco de Christoph Blaine, autor completo, y como, pues eso, como a base que haciéndonos guiños a nosotros mismos que y volviendo a hablar del criterio del título, que puede haber más pirata que un cómic que se llama Isaac el Pirata, aunque curiosamente os diría que es la menos piratil de las recomendaciones, que no solo de las que he traído yo, sino que diría de las que hemos traído todos, porque trataba de muchas cosas y de la sociedad francesa colonial, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues si le quiere echar un vistazo y saque el pirata, sé que hay una edición integral en Norma. ¿Cómo te haces un guiño a ti mismo? El párpado va por detrás del ojo hasta, hasta era, 180 grados. Igual tenía que haber dicho... Hostia, no me lo esperaba. Mención a nuestro propio lore o algo así, no sé. Bueno, sí. Pero... los más fieles, como decía antes, y recordarán no solo el kick de Borja con Borán, sino nuestro criterio del título. Ah, el kick es el Kryptonianos y Gozamitas. Yo digo, ¿qué coño es un kick? Vale. El lore es fuerte en nosotros mismos. Ya, no, pero claro, es que llamarlo kick para mí, vale, ya está. Vaya, los oyentes y la gente que solo escucha los kicks son los kickers, que no les gusta la casa de él, no les gusta el programa. Vaya guiño cerebral que se acaba de hacer Borja a sí mismo. Hostia, yo, bueno, es guince cerebral, diría yo. Venga, Isaac el Pirata, con asterisco como Thunderbolts, porque lleva pirata en el título y eso ya lo valida como recomendación hoy. Si no hay más cómics, Juan. No. Yo he hablado de Isaac el Pirata solo para que Borja no hiciese la broma de Juan dos cómics. En fin, esto es parte de humor de camarino. Esto es lore interno. Humor de camarino, sí. Venga, pues vamos a pasar a los libros. Y no sé, aparte de Borja, ¿alguien más trae algún libro? Es que ya no, perdóname, pero ya no me acuerdo. Yo tengo uno. Venga, dale. Hombre, Carlos. Bueno, pues empiezo yo, pero vamos, yo empiezo con los piratas, que lo de los piratas, aunque nosotros tenemos la concepción de piratas del siglo XVIII, de los años 1700 o así, ya en la época clásica había piratas. De hecho, en Roma, una de las grandes campañas de Pompeyo el Grande fue contra los piratas en el Mediterráneo, y también hay que recordar que a Julio César lo capturan unos piratas en Cilicia. Y luego decían cuánto pedía por rescate y le pareció poco y se los liquidó a todos este amigo nuestro Julio César. Pues aquí traigo uno de ¿cómo Lancer, no recordar ese episodio de Julio César? Sí. Sí. Y estaba diciendo que antes, cuando hemos hablado de la saga de Patrick O'Brien, que todavía no me acuerdo cómo se llamaba la de Patrick O'Brien, pero sí que en España lo publicó Edasa, pues en Edasa trajo una de Simon Scarrow, que Simon Scarrow... yo lo sigo mucho, pero por otra serie que tiene, que es la de Macro y Cato, que me parece que ya el último es el 22º tomo. Pero en esta es Piratas de Roma, o sea que el nombre no lleva engaño. Y aquí lo que nos habla es de un griego del puerto de Pireo, que para sobrevivir pues mal vive en el puerto y se enrola en un navío comercial. Pero este navío comercial tiene la mala fortuna de encontrarse con unos piratas, que el capitán Bulla es el capitán del barco, y cuando toma el navío comercial pues les da la opción a los tripulantes de pertenecer a su tripulación o morir. Entonces Telémaco, que es el protagonista, pues accede a formar parte de este mundo pirata. Pero claro, aquí ya vemos que el propio mundo pirata está lleno de personas que también tienen esa condición de capitán, se retan unos a otros, no todos son iguales, hay unos que tienen una mejor predisposición que otros, hay otros que son malas personas, por decirlo así directamente, y aparte tenemos a la Marina Imperial Romana, a la clasis romana, que está tratando de erradicar a los piratas. Entonces, claro, Telémaco ya pertenece a la sociedad pirata, pues cada vez que ve un birreme, un trireme o cualquier otro barco de la clasis imperial, pues huye de ellos. Entonces aquí el antagonista, que es el jefe de la armada romana, que es el prefecto Canis, pues será la sombra con la que Telémaco ha de luchar y ha de tener en cuenta, porque claro, ya dentro de su propia sociedad pirata, Bulla empieza a ser cuestionado y Telémaco es de su cuerda, entonces surgen problemas entre los piratas, con sus actos la navegación comercial pues no es tan frecuente, entonces hay menos presas a las que atacar y comienza una serie de problemas que vemos como nuestro protagonista va a ir resolviendo pues poco a poco, pero claro, esta lucha continua tanto entre los piratas entre ellos mismos como con la armada romana, pues va creando una situación que el desenlace, la verdad es que es muy muy intenso y a mí me gustó bastante. Lo que no me acuerdo, o sea, yo cuando lo compré, porque este libro tiene ya varios años, no me acuerdo qué año es este, de 2020. Cuando lo compré yo costaba 22 euros, pero no sé si ahora mantendrá el precio o no. Y dentro de esta misma línea, si al que lea Piratas de Roma de Simon Scarrow, pues dentro de la otra serie que he dicho yo, la de Macro y Cato, uno de los libros de esta serie, concretamente el sexto, que se llama La profecía del águila, también va de piratas, pero aquí tenemos a los protagonistas, que son Macro y Cato, que son los que han ido desarrollando toda la serie desde que comenzó al principio siendo un recluta Cato y va evolucionando dentro del ejército romano. Y ya por hoy no tengo ninguna otra recomendación que haceros. Muy bien, repite el título. Piratas de Roma, de Simon Scarrow y T.J. Andrews. Pues publicado por Edas. Ahí queda nuestra primera recomendación literaria de hoy. Y vamos con otra. Borja, desvela otro truqui que haces para meter aquí piratas. Bueno, a ver, pero si es que la culpa es tuya, que has metido un tema que justamente aúna mis dos pasiones. Voy a hablar de Trenza del Mar Esmeralda. Este se veía. De Brandon Sanderson. O sea, a ver, me lo habéis dejado en bandeja. La culpa es vuestra por invitarme. Sí, como os he dicho antes, tengo dos temas, Star Wars y Sanderson. Lo siento. Es lo que hay, no haberme invitado. Como seguramente recordaréis, en 2022, Sanderson se hizo extra famoso y extra rico por culpa de un Kickstarter de los llamó novelas secretas, ¿vale? Dijo, oye, he escrito cuatro novelas en tiempos del COVID y pues las voy a publicar en 2023, todas. A cambio, dame dinero. Y eso es lo que pasó y se convirtió en el Kickstarter mejor pagado de la historia, con 40 y pico millones de dólares, ¿vale? Aquí le dimos dinero, ¿eh? O sea, yo podía haber comprado puertas, pero compré libros. Bueno, es que claro, era interesante además. Salía muy bien de precio, debo decir, ¿eh? Si tienes muchos libros, puedes construir una puerta con ellos. ¡Qué listo es! Es que de verdad. Con los libros que tengo, puedo construir una catedral. Otra casa, puedes construir otra casa. Sí, seguramente. Y pues el primero de ellos que sacó, y yo creo que el más sorprendente para todo el mundo, y el que en general... Yo creo que todo el mundo piensa que es el mejor de los cuatro, es Trenza del Mar Esmeralda, por cierto, con una portada preciosa de color verde, que Nova publicó también a principios de enero de 2023 y que ahora recientemente, en febrero, si no me equivoco, de este año, se han publicado en edición de bolsillo a un precio muy, muy, muy económico, no sé si 15 euros o una cosa así, o sea que muy accesible. Además, es uno de los libros que puedes leer totalmente digamos, autoconclusivos de Sanderson, aunque sucede en el universo este del Cosmere, lo puedes leer como entrada a Sanderson y no pasará nada. Es cierto que si tú te quieres leer el Cosmere, yo no es un libro que recomiende para empezar a leer el Cosmere, porque te perderás referencias, pero si no te interesa leerte todo este universo gigantesco, es un muy buen libro para empezar, aunque no es una, no es un libro representativo de su obra. O sea, es un libro muy diferente a lo que él suele escribir. Ya de hecho, solo con el narrador hace virguerías, no tiene nada que ver. Es un narrador, bueno, pues básicamente que está explicando la historia de lo que sucede al personaje principal de la novela, que es Trenza, que es una chica que vive en un planeta donde en lugar de mar con agua hay mares con esporas. Y además hay diferentes colores de esporas y cada espora hace una cosa distinta. Por ejemplo, tenemos unas esporas que al contacto pues hace crecer un montón de árboles, o uno que simplemente explotas, o lo que sea, ¿vale? Tienes como cada mar tiene su prueba, ¿no? Tiene su mecánica. Entonces esta chica es una chica muy normalita que vive en una isla muy pequeñita, pero un día se llevan a su amor, al chico del que está enamorado, y decide embarcarse pues en una aventura. Se mete de polizón, hace como Violeta, y se mete de polizón en un barco que acaba siendo atacado por un barco pirata, y pues se convierte en un grumete, como Juan. Y es básicamente las aventuras de Trenza yendo a buscar a su novio hasta el mar, bueno, uno de los mares más chungos que hay, donde básicamente estás muerto si entras en él. Porque allí dicen que hay una bruja que podría decirles dónde está su querido Charlie. Es una novela muy divertida. El narrador es muy divertido. Además, recuerda, pero brutalmente, a La Princesa Prometida. Y no sé, todo el rato están pasando cosas. Aunque sea en otro planeta, por como está descrito, la magia y la ciencia de ese planeta, es como si o sea, puedes entender perfectamente cómo funciona el sistema de magia y demás, que es algo típico de Sanderson, y creo que en este libro lo aborda. Quizá porque no lo explica tanto, aunque sí que hay un par de escenas donde se pasa bastante rato explicando cómo funciona. Digamos que lo demás lo deja bastante a la imaginación, porque no nos, incluso algo raro en Sanderson, no nos cuenta todos los tipos de esporas que hay, cosa que yo como fan eché de menos, pero entiendo que no era necesario en esta obra. Hay una capitana pirata que es despiadada, se llama Cuervo, como decía antes. Hay dos piratas en este programa que se llaman Cuervo. Y vamos, o sea, tiene todos los estereotipos de pirata malvada. O sea que en ese sentido mola mucho. Y la tripulación, pues muy variopinta. Está pues el tirador, están los grumetes, que está muy bien porque el narrador te dice cómo. Hay muchos grumetes y mucha gente que me da igual cómo se llamen, los voy a llamar todos Duke y ya está, porque no son relevantes para la historia. Y no sé, la verdad que lo recomiendo mucho. Si no sabes qué leer de Sanderson y te apetece algo así ligerito, una aventura, como lo que nos gustaba leer a nosotros de pequeños, pero con un giro un poco más adulto, pues yo creo que esto es como un cuento de hadas, eso, un poco más elaborado. Vale mucho la pena. Yo ahora que he leído toda la obra de Sanderson, puedo decir, a lo mejor no es. Bueno, no es el mejor libro de Sanderson, pero es el más bonito y a lo mejor el. Es el más bonito, seguro. Puede que sea el que más he disfrutado, puede ser, no sé. Yo creo que también. Y es más pirático que Skeleton Crew. Sí, sí, sí. Sí. Pasa que es en un mar de esporas, en lugar de un mar con agua. Pero en ningún momento dijiste que fuese necesario que hubiese agua. Agua. Bueno, agua siempre hay, lo que pasa es que a lo mejor aunque sea de otra forma, ¿no? La gente bebe agua ahí también, ¿no? Sí, me refería a agua de mar, agua salada. Bueno. En fin, ¿queda alguna otra recomendación literaria? ¿No? Pues entonces, hemos llegado al final. Oye, para ser un tema que, salvo a Juan, no nos gustaba demasiado. Oye, Violeta también. Bueno, Violeta, pero menos. La que más ha dicho que era muy entusiasta. Ah, sí, pero dijo de todo. Esa frase dije y me la sacaste de contexto y yo dije, venga, pues venga, vale. Pero sí, me gustan los piratas. A ver, sabías dónde venías. Me gustan los piratas. Vale, pues menos a Juan y a Violeta, que son súper entusiastas de los piratas. O sea, el que dos quintos de los podcasters son los únicos entusiastas, y aún así hemos reunido un buen número de obras que creo bastante interesantes, tanto para los aficionados a la piratería, para esos piráticos, como para los que no. Yo ya sabéis que me quedo con las de Borja, pero creo que son todas, por lo menos, valiosas para echarles un ojo. Venga, vamos a hacer nuestra pausa final, si os parece. La pregunta, perdona, Jairo, la pregunta... Córtame, sí, sin problema, claro. Que nos hacemos todos ahora es, ¿quién propuso este tema? Si solo me entusiasmaba a mí y no fui yo. Esa pregunta se podía hacer en casi todos los programas, ¿eh? Pues... son ideas que salen luego, a lo mejor la ha propuesto alguien que ahora no está aquí, en este programa, ¿quién sabe? Esos son misterios que quedan en la magia de la casa de él. Es decir, muerto. Ojalá. Olo. En fin, venga, vamos a hacer nuestra pausa final, ¿vale? Y regresamos para despedirnos. Enemigos al norte, enemigos al sur. Los Lannister siempre pagan sus deudas. Pero antes escuchan el podcast de la casa de él. Os recordamos que podéis leernos en nuestra página web www.lacasadeel.net, escuchar todos nuestros programas en nuestra página de iVoox, lacasadeel.iVoox.com, escribirnos a nuestra dirección de correo podcast@lacasadeel.net o uniros a nuestro grupo de oyentes en Facebook, Kryptonianos y Gotamitas, para comentar los programas o cualquier otra cosa que os ocurra. Bien, hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que hayáis disfrutado de la escucha, que sepáis perdonar nuestros errores y nuestro contrahumor, y que volvamos a encontrarnos de nuevo en el próximo programa. Hasta entonces, os agradecemos vuestros comentarios, que compartáis el programa por las redes sociales y le deis al like para ayudar a que llegue a más gente. Despedida. ¡Arr! Lo siento, lo he usado solo para joder al que viniese detrás de mí, ¿eh? Nada, un placer venir a hablar de Sanderson y de Star Wars. Quiero decir, me lo ponen en bandeja, lo voy a aprovechar. Y nada, a esperar al próximo tema o al próximo recomendación de mes. Pues nada, venga, grúmetes todos ahí a limpiar la cubierta y a gastaros los dineros en libros y cómics, como debe ser. Yo seguiré las instrucciones de Violeta porque ha habido una recomendación como la de Raven y hay una que ha hecho Juan que me parece muy interesante, así que gastaré los doblones que he obtenido hoy para conseguir nuevos cómics y nuevos libros. Pues un placer, como siempre. Muchas gracias a vosotros, gracias a la gente por estar ahí. Y la verdad que me habéis quitado todas las metáforas marinas, así que plegamos velas y cerramos. Nos escuchamos en el próximo programa a la misma Bat Hora en el mismo Bat Canal. Una horda de trazos, una lanza dormiense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotham, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de Jor-El, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de Jor-El, somos la casa de él. Yo de hecho pensé... Hola, hola Violeta. Hola, Pío. Podéis seguir hablando, ¿eh? No, es que estamos hablando de ti. No, es que ha venido tú. Sí. Mierda, me estabais criticando. Sí. Bueno. No, pero no es lo que te imaginas, era para mal. Ay, Ay, mucho mejor. Siempre que hablen mal de mí, por favor. ¿Juan se ha caído o se ha caído de verdad? No, me he callado de verdad. No lo veía posible. No, por eso. Borja va a ser un libro y una serie. ¿Qué libro y qué serie? Da igual. Juan... No lo sé. No te puedes acordar porque... Juan dos cómics. Hostia. Se llama así lo ahora, Juan dos cómics. No, es gracioso porque es siempre como... verá que siempre traigo dos cómics. Lo cierto es que me ha motivado tanto el tema que yo soy muy de piratas que traigo tres. Pero efectivamente suelo traer dos cómics, pero hoy tres. Es solo por la contraria a Borja. Billy dos pistolas, Juan dos cómics. A ver, esto es una nueva broma interna. Hostia. Dos minutos que estoy abriendo el ordenador. Que a lo mejor quiere sacar la CPU para hablarnos a gritos. Dice, ¿puede ser? Dos minutos que estoy abriendo el ordenador. Tres cómics que por un lado son 248 menos de los que hablará Carlos si repite su actuación del de la Segunda Guerra Mundial. Y uno de ellos estoy bastante seguro que no lo ha leído. No, porque Cartem creo que no tiene muchos cómics de piratas. Alguno tendrá. De la Segunda Guerra Mundial hay como 400, pero de piratas no me suena que haya muchos. ¿Qué cómics, Juan? Lo digo ya, porque Borja no lo ha dicho, pero bueno, claro, como es tu favorito... Ya, pero es pues, que los de Borja los sé y los tuyos no. Vale, pues digo primero el que creo que se ha leído Borja, que es La gata de Barba Negra, de Morán. Hostia. ¿Te lo has leído, Borja? Pero, hostia, más sorprendido y todo, o sea... Ah, pero tú eres muy de Morán, ¿no? Por eso pensaba que lo había leído. Sí, vale. De hecho, es lo que dice la gente de Borja. Ah, sí, el de Morán. Yo soy dos cómics y Borja es el de Morán. El segundo es La República de la Calavera, de una editorial que yo apenas conocía, la verdad, pero que es del año de 2023, se llama Yermo Ediciones, que está guapísimo. Y el tercero... ¿Era irónico lo de que no la conocías? No, lo digo de verdad. Joder, pues Yermo tiene un montón de cosas, ¿eh? Es famosa. Como... Quiero decir, no es Panini. ¿Lo dices en serio? Yo. Además es como del tipo de editorial como que yo te veo comprando mucho. Sí, que a mí me sorprende que Juan no conociera a Yermo. Pues tío, debe ser que tengo ahora la pedrada dada porque lo saqué de la biblioteca hace un par de semanas cuando lo vi y bueno, es que me lo he terminado esta tarde y cuando he visto, digo, tío, esta edición está guapísima y la verdad que el cómic me ha encantado y no sé, pues voy a entrar a la web a ver si he leído algo de Yermo, pero no descargo. Sorprendido, sorprendido me hallas. Y temas así, bueno. No sé, pues desde luego el logo no me suena. Ahora me voy a callar un rato, como os gusta a casi todos, y busco información. Y el tercero, este lo tengo, incluso me lo podría saltar porque no lo tengo releído y tal, pero bueno, que es un, creo que es como un clásico del europeo, se llama Isaac el Pirata, que lo traigo porque me hace gracia porque cumple el criterio del título. Parece un libro del barco de vapor. Es verdad. Y tiene una reedición relativamente reciente también ese, pero bueno. Todo alto. A ver, no puedo hablar súper alto, tengo un bebé. ¿En brazos? No, pero no tengo puertas en casa. No sé si recordáis que vivo en la miseria. ¿Vendiste las puertas para comprar los cómics de piratas? Nunca tuve puertas. Ni paredes. Es una casa diáfana, completamente. O sea, podéis llamarlo loft, podéis llamarlo chabola ruinosa. Depende de si lo quieres vender o no. Correcto, pero como no es mío, tampoco lo puedo vender. No, Juan, debo decir, estoy muy orgulloso de Juan. Últimamente... Tengo que decir que me tomo en serio las críticas constructivas y entonces intento, digo, pues, igual tengo que dar menos turra. Y estoy, me he puesto... No lo estoy consiguiendo, o ahora le doy la turra a la gente en la vida real y no en el podcast, pero bueno, por algún lado tiene que salir mi ganas de turra. Mi turra tiene que ser compartida. Turra compartida es un nombre de canción que me gusta, ¿eh? Turra compartida. Hostia, madre mía. Bueno, es momento de irse, por lo que veo. Bueno, yo me voy que tengo que ir a sacar a Agustín de la depresión. Ay, pobre. Bueno, o sea, está el partido del Barça, me parece, con minuto de acabar y va a acabar mal. Sí, pintaba mal. Lo he dejado en el 2-2 yo, pero no sé cómo está. Luego se han puesto por delante, pero luego se han puesto los otros por delante. Fatal, total. Que nada, que te estoy 4-3, viendo que ha acabado 4-3. Sí, sí. Ya está, sí, sí. Ya acaba. Estoy pues nada, muy orgulloso de no saber de qué estáis hablando, pero la casa de él hablando de fútbol y otras razones otras razones del fin del mundo, o como se diga eso, que no me sale ahora. No te preocupes, Juan, que el próximo tema va a ser fútbol. Y Borja habla de Star Wars y Anderson. Estaría el bastante guapo. Es un elemento súper importante en el tema de leer, ¿sabes? En esto de cariño, no te preocupes, tú el partido, no te preocupes, no pasa nada, no hace falta que veamos un capítulo de serie juntos, que ya yo mientras leo. Muy bien. Ya, haré que, pobre, me parece que tendrás que consolarlo, sí. Sí, no, voy. Me lo encontraré llorando, abrazado a un peluche o algo. Antes de hacer un programa sobre fútbol, por favor, recordad que yo lancé lo de un programa de música. Y que cayó en saco roto como otros de mis sugerencias. Y sin embargo, no, Jairo, yo estoy seguro que Jairo lo apuntó en su máquina de escribir invisible. Está apuntadísimo. Ocurrirá. Esto. Es que no sé por qué no me creéis. Igual que no me creíais cuando decía que iba a leer a Sanderson. Ya he leído todos los libros de Sanderson o tantas otras cosas que dije que iba a hacer. Dije que iba a leer un montón de libros que recomendó Violeta y los he leído. ¿Ah? Sí, esto es cierto, es cierto. Ahora no te sé. Ah, mira, sí. ¿El libro de los accidentes lo recomendaste tú? No, vaya. Vale, Blanco, pero lo he leído. Me ha recomendado Violeta 2 o 3 veces, si no me equivoco. ¿Lo has leído? ¿Algo de Catriona Ward has recomendado tú? Sí, de Catriona Ward. Toma. Sí, he podrido. Pues ya está, pues eso lo he leído. Y también sí, recomendaste la de Jade, la de la trilogía esta de Jade. Muy bien. Hay crowdfunding, no sé si lo habéis visto. De Insólito. Sí. Cuando hagáis lo de música, avisadme con tiempo que me quiero releer Beck. Pero te has leído la trilogía entera. No, me he leído 2. Me falta el 3. Llora otra vez. El bebé llora, mi marido llora, me voy. Bueno, pues venga, cerramos aquí. Venga. Con Dios. Que vaya bien. Hala, chicos. Chao.